a usted. Por lo tanto, en esta tarde vamos a compartir el mensaje del Señor en cuanto a Betel, un lugar para el encuentro con Dios. Betel, un lugar para el encuentro con Dios. No un encuentro casual tampoco, no un encuentro superficial, no un encuentro de hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y de qué más hablamos? Y el clima, uy, viste qué lluvia. Y el fútbol, ah, viste mi equipo, tu equipo. No, no, no, no. Betel es un lugar para el encuentro profundo con Dios, para el lugar íntimo, de encuentro íntimo con Dios. Betel es un lugar en el que permanentemente usted y yo debemos tener, al cual debemos anhelar, al cual debemos amar. Betel, casa de Dios, también es algo que debemos guardar en nuestro afecto más profundo y más íntimo, porque allí nuestra vida se encamina por caminos de bendición también. E iremos viendo cómo esto que es Betel, casa de Dios, es decir, nosotros, la iglesia, como pueblo del Señor, nos reunimos en torno a su presencia en este lugar que es el templo. Pero entonces vamos a ver cómo nosotros como casa de Dios podemos ser de bendición y debemos ser de bendición para los demás. Y esto lo iremos desarrollando también a lo largo del tiempo. Debemos ser una casa de refugio, debemos ser una casa de restauración, una casa de reconciliación y aún todavía una casa de renovación. No solo para nosotros mismos, que seguimos estando en manos del Señor, sino también para muchos otros que no están en esas manos, cuyas vidas no están en esas manos. Así que nosotros como casa de Dios debemos ser también casa de bendición para otros que están en tinieblas. Pero aún en lo individual, ahora ya no tan solo como congregación, usted y yo debemos procurar estos encuentros tan profundos con el Señor, que causan tanto impacto y tanta conmoción, como ahora vamos a ver qué le sucedió a Jacob. Por lo pronto, si usted desea, vaya abriendo la Biblia en Génesis capítulo 28. Pero Jacob tuvo este encuentro con Dios y fue un encuentro que lo impactó sobremanera, fue un encuentro trascendente para su vida. Fue un encuentro que iba a cambiar y transformar el resto de sus días, que le iba a poner sentido, que le iba a poner dirección, que le iba a poner propósito a su vida y que iba a encender pasión en su vida como resultado de ese encuentro con Dios. Le quiero recordar que Jacob venía huyendo. Usted lo puede leer en el contexto, los capítulos anteriores, los que siguen en su casa esta semana. Y Jacob venía huyendo. Saúl lo estaba persiguiendo, deseaba matarlo. Le avisan, por supuesto, a Jacob que se vaya, lo despiden, lo encomiendan y él así va caminando y saliendo de aquel lugar. Y es en ese entonces, cuando cae la noche, en su peregrinar, vaya a saber hacia dónde, huyendo, teniendo que hacerse cargo en su conciencia quizás de la responsabilidad que le cupo en las acciones previas a esto, quizás con remordimiento, quizás preguntándose, ¿y para dónde voy a guiar mi vida o a dónde iré? ¿Y hasta cuándo tendré que huir? Bueno, en esto que parece ser el cavilar, las dudas, las inquietudes de tantas personas, ¿para dónde encamino mi vida? ¿A dónde estoy yendo? Bueno, también nos deja una enseñanza a nosotros ya como hijos de Dios, de que podamos en todo caso reorientar o permitir que Dios reoriente nuestra vida en sus caminos, en sus propósitos, no andando por cualquier camino como andaba Jacob, mucho menos teniendo que huir o escaparnos, evadir de algo. Por el contrario, debemos asumir este deseo y este anhelo de tener este encuentro con Dios, porque en Él y a partir de ese encuentro, entonces tu vida sí puede ser reorientada, guiada como fue la de Jacob, puesta por un camino amplio, estrecho, una visión amplia de hacia dónde Dios quiere llevar tu vida y lo que Él quiere hacer a través tuyo también. Así que vamos a ver, a leer el pasaje y a ver algunas de las características que tuvo este encuentro y que lo va a tener para nosotros también, toda vez que lo anhelemos y lo busquemos. Génesis capítulo 28, desde el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Qué tal? ¿Ve el cambio de dirección en la vida de Jacob? ¿Ve cómo él viene con esa carga, con esa preocupación, con esa incertidumbre, con ese sinsentido? ¿Y cómo a través del encuentro que tiene con Dios a través de este sueño y de percibir la misma presencia de Dios y oír la misma voz de Dios, entonces él puede responder a eso con decisión y con responsabilidad y así entonces reencamina su vida? Es quitada de esta dirección en la cual iba y es puesta en la dirección correcta, en la dirección de bendición, de prosperidad y de victoria para él también. Así que Betel debe ser, es siempre un lugar para un encuentro íntimo, profundo con el Señor, un encuentro trascendente. Esto quedó grabado en la vida de Jacob durante el resto de sus días sobre la tierra. Esto fue algo que lo conmovió, que lo impactó sobremanera. Es algo que usted y yo necesitamos tener siempre o reiteradas veces, porque serán encuentros confirmatorios de aquella dirección en la cual el Señor nos pone, o serán encuentros donde Él amplíe la visión que ya nos fue poniendo previamente también, para lo que es nuestra vida y para lo que es nuestro ministerio también. Así que necesitamos encuentros personales con Dios, profundos, pero para ello debemos anhelar estos encuentros con Él. Debemos amar estos encuentros, debemos buscarlos de todo corazón. Betel es un lugar en el cual se manifiesta la presencia de Dios. No solo que se manifiesta la presencia de Dios, donde luego se percibe la presencia del Señor también. Allí en el versículo 16 dice que luego de despertar Jacob de su sueño, ya despierto, no en sueño, ahora despierto, experimentó diciendo: ciertamente Jehová está en este lugar. Ahora lo percibió y él dijo: yo no lo sabía hasta ese momento. Y lo supo porque Dios se le reveló en el sueño. Y una vez despierto del sueño, entonces percibió que la presencia de Dios estaba allí. Que no había sido una alucinación lo que tuvo. Que no fue que, bueno, venía cansado o vio muchas películas de terror. ¡No, no! Un sueño real de parte de Dios. Y él percibió la presencia de Dios con toda intensidad allí. Pero es interesante notar esto, que hasta ese momento él no lo sabía. Hasta ese momento Jacob no supo que la presencia de Dios estuvo allí. Estaba. Dios estaba allá de antes. Él no lo había sabido. Y no lo supo porque no lo percibió. Me temo que esto pueda alcanzar a ser la experiencia de algunos cristianos. Y desearía que no fuera en gran número, ni que tampoco ese número de cristianos fuera en crecimiento. Son aquellos cristianos que parecen no percibir nunca la presencia de Dios. Que está. donde debe estar, pero no lo perciben, no saben que está allí. Y aunque Dios se revela, ellos no son conscientes de que la presencia de Dios está allí. Por tanto, ¿cómo tener un encuentro con Dios si yo no percibo que Él está allí, que está conmigo, que está con nosotros, que está en medio nuestro? Es vital poder alcanzar esta certeza y esta seguridad. En virtud de esa presencia de Dios en ese lugar, versículo 17 dice, Jacob tuvo miedo. ¡Cuán terrible es este lugar! Claro, se da cuenta, ¿no es cierto? Este miedo no es un miedo atemorizante, paralizante, del cual uno quiere salir corriendo y refugiarse en algún lugar. No, es ese temor, es ese escozor que viene sobre la piel, ¿no es cierto? Que se nos eriza la piel cuando notamos que Dios está acá. Y si Él está aquí, su gloria está aquí, y el peso de esa gloria no lo podemos soportar como si fuera cualquier cosa. Entonces es imposible ser impactado en nuestro ser, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro espíritu se conmueve cuando notamos que la presencia de Dios está allí. Y así le pasó entonces a Jacob, así es como nos debiera pasar lo más frecuentemente posible, le diría, porque son experiencias en las cuales uno luego se deleita. Son experiencias realmente trascendentes, también impactantes para cada uno de nosotros. Por eso dice, esto no es otra cosa que casa de Dios. Él percibió que Dios habitaba allí, que por otro lado eso era el lugar de Dios, es decir, el lugar propiedad de Dios, que le pertenecía a Dios. Por lo cual luego hizo estas señales con la piedra que quizás mencionemos un poco más adelante. Betel es el lugar donde se manifiesta y se percibe la presencia de Dios. Yo necesito Betel. Yo necesito estar en ese lugar donde Él está. No intentar traer a Dios a donde yo estoy. No intentar llevar a Dios hacia donde yo quiero ir. No tironear a Dios detrás de mis propios deseos o propósitos personales de vida. Más bien soy yo quien debo estar donde Él está y ser guiado en los propósitos de vida que Él tiene para mi vida. Betel es un lugar donde se recibe revelación de Dios. Se recibe revelación de Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Y entonces busca a sus hijos y se revela a ellos, se da a conocer a sí mismo, se da a conocer acerca de sus propósitos, da a conocer sus características, sus atributos, sus planes, sus promesas, donde Él se comunica, esto es, se revela, que descorre el velo para que pueda ser visto y oído con toda claridad. Y Betel es este lugar precioso donde usted y yo podemos entonces también tener esta experiencia de recibir revelación de Dios. Y no como algo raro, extraordinario, algo circunscripto o exclusivo solamente a unos pocos que parecen ser aquellos súper espirituales y a los cuales los demás debemos escuchar solamente porque parece que solo a ellos Dios se revelara o les revelara cosas tan profundas, tan nuevas, novedosas, ¿no es cierto? O tan tremendas. De ninguna manera, en el plan de Dios, vos, cada uno de nosotros estamos incluidos. No hay excepción para Él, no hay exclusividad. De igual manera, Él se va a revelar a tu vida en tanto vos les estés anhelando y buscando, así como cada uno de nosotros debiera hacerlo. Y entonces, en este caso, Dios se va revelando a su siervo Jacob a través de un sueño que él tuvo. Pero Dios se revela a través de infinitas maneras. Y él las elige y las escoge de acuerdo a su voluntad o deseo. Es lo más importante, que él se revela. La importancia y la trascendencia no está dada en la manera en que él se revela, sino en la propia revelación, en el contenido. Luego el medio que él utilice será ya secundario. Lo más importante es que él se revela y se revela a tu vida. En algunos casos es un sueño, en otros casos es a través de una lectura, en otros casos es a través de una oración, en otros casos es a través de observar la naturaleza, en otros casos es a través de un tiempo de meditación, en el silencio, en la alabanza, en el servicio, en la administración, en la enseñanza. Él se revela. Por supuesto, tenemos contenido aquí en la palabra de Dios una revelación sumamente importante de Dios. En Cristo hay revelación de Dios hacia nosotros también, por supuesto. Pero Dios se revela. Sueños, señales, palabras proféticas. Mira, él me cuenta y siempre recibe palabras proféticas o sueños, visiones. Y entonces parece que yo me considero menos espiritual que, porque no las recibo, que otro que las recibe. Pero de ninguna manera. Lo más importante es que yo reciba revelación. Necesito recibir. Tu vida necesita recibir revelación de Dios, palabra de Dios, comunicación de Dios. Versículo 12 de este pasaje. Jacob soñó. Soñó, veía una escalera que estaba apoyada en la tierra, su extremo llegaba hasta el cielo, estaba apoyada allí, y de ida y de vuelta lo estaban transitando aquellos seres celestiales, aquellos ángeles que estarían llevando y trayendo alabanza y gloria a Dios. Y lo que vio, dice, Jehová estaba en lo alto de ella. Jehová es trascendente a todo ser humano, a toda la creación. Así que Betel es el lugar donde no solo se manifiesta y se percibe la presencia de Dios, sino también donde se recibe revelación de parte de Él. En Betel se oye la voz de Dios. Este versículo 13 acaba de decir que cuando él vio en su sueño que Jehová estaba en la cima, en lo alto de esa escalera, dijo, el cual dijo, Jehová habla, Dios te habla. Y el siervo, la sierva, vos y yo podemos oír la voz de Dios. ¿Por qué Jacob dijo esto? Porque oyó la voz de Dios. Entonces pudo afirmar, y Jehová dijo. Y no solo oyó la voz de Dios, oyó con toda claridad lo que Dios le estaba hablando. Y así es Dios. No es difícil. No es que usa palabras tan raras que uno ni sabe lo que quiere decir y tan difícil de entender. Dios te quiere asistir con su palabra, te quiere sostener, quiere alimentarte, quiere fortalecer tu vida, quiere guiarte, quiere abrirte sendas, quiere seguir animándote y alimentando tu pasión por aquellos caminos en los cuales Él te está entonces poniendo también. ¿Qué? Importante para cualquier hijo e hija de Dios es oír la voz de este Dios. Si no oímos la voz de Dios, ¿qué voz estamos escuchando? ¿A cuál voz estamos obedeciendo? ¿Qué voz estamos siguiendo? No hay voz como la voz de Dios. Es imprescindible oír la voz de Dios para un cristiano. No puede haber menos que esto. Y Dios te habla personal y directamente a cada uno. Él no escoge intermediarios. Él no dice, che, ¿por qué no vas y le decís a Ernesto y contale esto? Porque él no me entiende, no me escucha, no me oye, no sabe que yo hablo. No puede haber cristiano que no esté guiando su vida alrededor de la voz de Dios. Jacob lo tuvo. Jacob escuchó. Jacob supo lo que Dios le estaba diciendo, lo que le estaba proponiendo, lo que le estaba prometiendo. Y si no, ¿cómo luego uno iba a responder? Porque después hay que dar respuesta a esta iniciativa de Dios. Hay que decir, Señor, he oído y haré. Señor, he oído, no haré. Señor, he oído, pero voy a hacerme el que no he oído. Señor, he oído todo, pero voy a tomar solo algunas cositas y aunque yo te voy a dar a entender que escuché todo. Bueno, luego hay que dar respuesta, pero ¿a qué vamos a dar respuesta si no escuchamos la voz de Dios? Bueno, a veces esa es la respuesta que algunos cristianos damos también, la no respuesta. No hay respuesta porque no escuchamos lo que Dios quiere y nos propone. Será por eso también que a veces no andamos por este camino de prosperidad, de victoria, de entusiasmo, de pasión. Por eso a veces nuestras vidas no están encendidas con ese fuego del Espíritu de Dios. Porque esa pasión se enciende cuando vos y yo conocemos ese propósito claro que Dios quiere y nos propone para nuestra vida. Si no hay propósito, si no hay misión, entonces no hay pasión. Pero cuando vos notás y percibís esta propuesta de parte de Dios y te disponés a caminar en ella, entonces se enciende la pasión. Y usted lo va a notar en cristianos entusiasmados, cristianos que se proponen, este año voy a avanzar en este aspecto, este año yo necesito completar esta capacitación, este año me voy a esforzar para lograr aquello, este año necesito leer más para prepararme mejor, este año mi carácter tiene que seguir siendo pulido en esto. Y usted lo va a notar, y es el cristiano que está entusiasmado, no que es un activista. Está entusiasmado porque sabe que Dios lo está guiando por el camino correcto. Luego, Betel es un lugar entonces donde se imparte visión, donde alcanzamos a conocer este propósito divino, a través de esta visión divina, como lo hemos visto acá. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Propósito divino. Esto estuvo en el corazón de Jacob. Esto se generó en la mente de Jacob, fue la propuesta de Jacob. No, Dios vino a él y entonces le dijo esto, le fue proponiendo este propósito, fue dando esta visión divina para su vida. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios te va a proponer, te va a compartir su plan, te va a dar esta visión divina de sus propósitos para tu vida. Te va a encaminar, te la va a hacer ver, anhelar, querer lograr, llegar, tomarla, caminar hacia ella. Entusiasmo espiritual en tu vida entonces también. Allí aún así, luego de que fuera impartida la visión divina y fuera declarado el propósito de Dios para su vida, Dios también confirma promesas para su siervo y le dice en versículo 15 aquí, yo estoy contigo. Promesa, una seguridad, una certeza que le da a su siervo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y si te das cuenta, nunca los ojos del Señor dejan de velar por ti y por tu vida. Nunca podés estar fuera de esa protección que Dios tiene sobre tu vida permanentemente. Nunca Él está distraído sobre lo que acontece en ti y alrededor tuyo. Es una promesa divina. Él se la está confirmando. Estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y luego despertó Jacob, y vino toda esta afirmación de que él estaba en el lugar santo, porque estaba la presencia de Dios allí. Por eso lo llamó aquel lugar entonces Betel. Ahora, suceden dos cosas muy importantes en Jacob, por lo cual la bendición que Dios estaba preparando para su vida comenzó a hacerse efectiva y realidad en la vida de Jacob. No hubiese podido ser posible de otra manera. Si Jacob no hubiese tenido estos dos aspectos de respuesta que ahora vamos a ver, él nunca hubiese alcanzado a experimentar prosperidad y victoria para su vida. Y esta bendición completa que Dios iba a estar añadiendo de allí en más sobre él. Fíjate que las repasemos porque son tan importantes, porque son también estas respuestas las que nosotros debemos tener toda vez que tenemos este encuentro profundo con el Señor, de estas características. Cuando vos y yo estamos ahí en Betel, en presencia de Dios, y nos va aconteciendo esto, tené muy presente que esta debe ser también mi respuesta y tu respuesta. En primer lugar, como reacción a toda esta iniciativa de Dios, Jacob adora profundamente. Lo primero que le ocurrió es adorar profundamente al Señor. Y esto queda explícito, o más bien queda ejemplificado en el versículo 18, cuando dice que Jacob, una vez levantado de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Comenzás a notar, ¿no es cierto?, movimientos y gestos y expresiones de alabanza y de adoración a aquel que se había revelado de manera tan grandiosa sobre él. Entonces él alzó por señal esa piedra que había puesto de cabecera y derramó aceite encima de ella. ya te das cuenta, el aceite es símbolo y señal también del Espíritu Santo. Y ese ungimiento de aquella piedra estaba simbolizando dos cosas. En primer lugar, que ese lugar iba a quedar declarado lugar santo, lugar de la presencia de Dios. Casa de Dios, ese lugar, Betel. Por eso la comenzó a llamar de esa manera a partir de ese momento. Pero por otro lado, está dando cuenta de ese fluir permanente del Espíritu Santo que iba a haber sobre la vida de su siervo. Ese fluir y esa asistencia del Espíritu Santo, imprescindibles para tu vida y para la mía también, estaban allí asegurados. Él está haciendo estos gestos y estas expresiones como adoración y alabanza al nombre de Dios, de aquel que se había revelado como lo hizo entonces hasta aquí. Pero esta es una de las respuestas. Esta reacción de alabanza y adoración, ah, bendito sea tu nombre, Señor, creador del cielo y de la tierra, soberano. La segunda es un compromiso fiel a servirle y adorarle como corresponde a este Dios santo y todopoderoso. Jacob tomó esta decisión también en el versículo 20, dice que hizo Jacob voto. ¿Hizo qué? Un compromiso. ¿Hizo qué? Una declaración de servicio fiel a Dios. Él dijo, conforme a lo que me revelaste, conforme a lo que me has declarado, conforme a la visión que me has mostrado, conforme a la voz que he oído de ti diciéndome lo que me has dicho, conforme a las promesas que compartiste conmigo, conforme a todo ello, yo no solo alabo y bendigo tu nombre, sino que me comprometo a servirte con toda fidelidad. Así como sabes que soy, que no soy perfecto, pero yo entrego mi vida a vos y me consagro a servirte de aquí en más como corresponde. Ya no para huir de las cosas, sin rumbo, sin camino, sin saber a dónde. Ahora con su vida plenamente reorientada en los planes y en los propósitos de Dios. Jacob hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, todas las promesas que el Dios le había dicho, y me diere pan para comer y vestido para vestir, nada le falta al siervo de Dios que sirve con toda fidelidad a él en base a sus propósitos. Por lo demás, prospera el siervo que así sirve a este Dios. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esto es, podríamos decir hoy nosotros, Dios será mi Dios. A Él serviré, a Él alabaré, a Él adoraré, y solo a Él y mi vida verdaderamente estarán encaminados en sus propósitos. ¿Te das cuenta la importancia que tiene un Betel para cada uno de nosotros? Indudablemente habría sido una experiencia de enorme conmoción para el espíritu, para la vida toda de Jacob. Él, si tan solo te lo puedes imaginar, una experiencia así, habrá sido profundamente conmocionado. Todo esto debe haber llegado hasta lo más profundo de su ser. Esto lo habrá impactado, como decíamos, de manera tan importante que él se aferró tan fuertemente a esta visión de Dios y la siguió. Él recibió como un sacudón, como un cimbronazo en su vida, que le hizo reaccionar. Una experiencia espiritual bien poderosa, que daría sentido y dirección a su vida, ahora reorientado y encendido en su pasión de servirle solo a él. Betel. ¿Hubo algún Betel en tu vida? ¿Hubo alguno? ¿Hubo varios? ¿No hubo ninguno? Anhelemos una experiencia de este tipo. Anhelemos experiencias de este tipo. Estas son verdaderamente experiencias espirituales. No para hacernos mejores o superiores a los demás que estén a nuestro alrededor. De ninguna manera. Pero tu vida y la mía, tiene que haber algo dentro tuyo, como lo hay dentro mío también, que nos tiene que, ese hambre, esa búsqueda, no alcanzar a estar nunca satisfechos si no hemos tenido un encuentro de esta calidad de esta calidad. Y ahí sí, tu vida y la de cada uno de nosotros sería fuertemente impactada. Y saldríamos con una visión nueva de la vida, de las cosas, del mundo, de la gente, de las relaciones, del tiempo, del dinero. Seríamos tremendamente impactados, para bien. Ten en cuenta esto, eso también es prosperidad. Prosperidad y victoria para el 2013. Por aquí encontramos también una senda que nos guía hacia eso. Dios bendiga tu vida, Dios bendice todo tu ser, Dios bendiga a su iglesia y su pueblo en este lugar. Reitero, en lo sucesivo también estaremos viendo cómo todos nosotros debemos ser Betel, también para otros que no están en esta casa de Dios todavía. Así que Él te guarda, Él te bendice, Él alza sobre ti su rostro y pone en ti paz. Goza de una bendecida semana. Busca esta presencia, busca esta revelación, busca su voz. La vas a experimentar, la vas a encontrar, lo vas a oír. Y deleítate y gozate en este nuestro Dios.